Hoy simplemente hace un día soleado. Y esas chiquillas no saben la que han liado. Míralas. Controlan la ciudad. Mira cómo va. Mira, mira, mira. Una cosita, ¿qué cosita es? Míralas. Mira, mira, mira cómo van. Mira, mira, mira, míralas. Mira, mira, mira cómo van. Míralas, cómo van. Míralas, cómo van. Mira, míralas, míralas, míralas. Mira cómo van. Mira cómo van. Mira, mira, mira. Así que hoy mejor ni lo intentes. Levanta la vista y mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mira cómo van.